creo que fueron los años 90 la primera vez que jugué al República de Roma. En aquellos momentos era un concepto de juego, como todos los de Avalon Hill, tenía sus cosas que te volaban la cabeza. Una de ellas era que todos los jugadores competían para ver quién era el tío del Senado, el que más prestigio tenía, y que, bueno, había una serie de objetivos, pero había ciertas condiciones en las cuales el juego podía ganar, el juego te podía machacar. Se te acumulaban las guerras, se te acumulaban los desastres dentro de la ciudad, el imperio podía caer, y si caía el imperio, todos los jugadores perdían. Era una especie de semi-cooperativo que nosotros en aquella época no sabíamos ese término ni siquiera lo que era. Fue curioso porque una de las mecánicas del juego es que tienes que pelear contra las guerras que van saliendo. Las guerras van saliendo a la puerta, si se acumulan ciertas guerras, pierdes. La mecánica de las guerras era bastante sencilla. Con 3 dados de 6 tirabas, sumabas la fuerza de las legiones, tenías que sacar más que la fuerza que te aparecía en las cartas y entonces vencías. Tenía una gracia, que es que todas las cartas de guerras tienen unos valores de standout y de disaster, ¿no? Y si sacas esas tiradas en el dado natural, te pasa algo. El desastre creo que perdías la mitad de las tropas y el standout creo que era que perdías un cuarto, ¿no? Y claro, si tenías, por ejemplo, la primera guerra púnica, pues había un par de valores standout, pues igual era un 11 y un 13 o un 10 y un 13, pero de repente te salía Aníbal y Aníbal daba bonificadores positivos a la guerra a las guerras púnicas, pero también te añadía valores de standout y de disaster, con lo cual cuando se acumulaban varias guerras que se enlazaban entre ellas, las tiradas que podías hacer estaban muy limitadas. ¿Cómo se combatía eso? Había una serie de cartas, que eran los patricios, me parece recordar que se les llamaba, que tenían una serie de habilidades. Entre ellos había un patricio en especial, porque me acuerdo que cuando acabamos la partida dijimos, ¿dónde está? ¿Cómo podemos vencer esta guerra? Es imposible. Hacías las tiradas y siempre te salía alguno de los valores entre las cartas de guerra, entre los líderes, siempre, siempre. Era casi imposible. Y claro, estuve mirando las cartas a ver cómo podíamos hacerlo, qué patricio era. Y hay un patricio que era el que ponía que anulaba los standoff y los disasters de las guerras púnicas, anulaba todo lo relacionado con Aníbal, Amílcar, todo. Era el patricio ideal para enviar contra las guerras púnicas. Y no era otro que Publio Cornelio Escipión, también conocido como Africanus. No es casualidad que la novela de que me acabo de leer se llama precisamente Africanus, ¿no? Del Santiago Posteguillo. Y es la historia precisamente de Escipión. Desde que es pequeño y le enseñan a política, le enseñan a pelear, le mandan a las guerras, y empieza a hacerse un soldado, un general, etcétera. Y toda la historia suya, todos los rollos políticos de la época de Roma, todo eso condensado en la novela de Posteguillo te cuenta la historia de lo que pasó en su época. Pocas novelas me han dado tantas ganas de jugar a un juego de mesa, porque es la suma de el juego de mesa, te cuenta una historia, te ha contado durante todos estos años que se ha jugado en la República de Roma, te ha contado la historia de lo que pasó, pero te lo cuenta usando las mecánicas de juego. Es decir, ¿quién es el que vence a Aníbal Barca? Pues es Publio Cornelio Escipión. El juego te cuenta la historia de quién venció a Aníbal Barca usando las mecánicas de juego. No te lo hace usando cartas de evento ni usando nada, sino diciéndote tienes que usar esto y entonces vas a ganar. Si usas otro, igual vas a ganar, igual no, pero la historia te empuja hacia esa conclusión. Eso es lo bonito del juego República de Roma. La historia del libro te cuenta por lo que pasó, ¿vale? Y eso junto, pues lo único que hace es que te entren ganas de jugar a República de Roma. Bienvenidos al tablero. Este es un episodio previo a la temporada nueva. Voy a contar 4 cositas que tengo ganas de contar. Vamos con él. Sí, este es el episodio de hoy del tablero, un episodio previo a lo que será el inicio de la temporada, porque no tengo muchas ganas de andar ahora buscando a la gente, montando, pero sí tenía muchas ganas de contar lo que nos ha pasado el fin de semana. Tenía muchas ganas de hablar del libro de Posteguillo Africanus, que creo que, como ya he explicado, creo que es un libro que lo que te hace es aumentarte las ganas de jugar un República de Roma, que es algo que es casi completamente imposible ahora mismo. Es un juego tan largo que es imposible jugarlo. Es un juego que necesita, pues, 5 jugadores, me parece que será, no sé si el número ideal será 4 o 5. Necesitas mucho tiempo, gente adecuada, etcétera. Es un juego súper de negociación, es un juego súper duro, y en fin, es un juego muy complicado. Pero sí que jugamos a otro juego también parecido, que tiene unas características un poco parecidas, que es el Cuba Libre, y quería hablar de eso, ¿vale? Cuba Libre es un juego para 4 jugadores y es un juego largo. Creo que esta es la segunda, tercera o cuarta vez que he jugado al Cuba Libre, la verdad es que no lo recuerdo bien. Creo que esta vez se me ha hecho más largo. No sé por qué tenía la sensación de que la anterior vez que jugué la partida era bastante más rápida, pero claro, si sacas una carta de esas de propaganda y alguien cumple ese objetivo, pues acaba la partida, con lo cual la partida podía haber durado muchísimo menos. Yo creo que es difícil que ocurra en la primera propaganda o en la segunda, salvo que gane el gobierno, que me parece algo complicado, pero sí que es posible que en la tercera propaganda alguien gane. Jugamos también con una de las cosas que no me gusta, que es una de las cosas que quiero hablar de la partida. Sabéis que el juego sobre la Revolución de Cuba, como la época de Batista, cayó Batista, Fidel Castro acabó ganando. Esto te plantea un poco la misma situación con 4 facciones: los casinos, que son los mafiosos, el gobierno, el 28 de julio y el directorio. Cada uno tiene sus objetivos y se supone que gana uno. Ahí me tocó el gobierno y durante la partida yo creo que jugué bien, ¿vale? Yo estaba pensando luego, después de la partida, tenía una sensación que la de el juego me ha destrozado. O sea, los eventos aleatorios del juego me han destrozado. Luego tenía otra sensación que es la de yo he jugado bien y aún así el juego me ha destrozado. Luego lo estuve pensando y digo, en realidad no he jugado bien. He jugado bien para una partida en la que no sabes lo que te puede tocar. Porque este juego, pues como el República de Roma, como todos estos juegos, necesitas haber jugado varias partidas previamente y necesitas acordarte de las partidas. Y los eventos que deberías acordarte son qué te puede salir en las cartas, qué eventos te pueden pasar, y tienes que estar preparados para ellos. Hay un evento, por ejemplo, que La Habana se pone en neutral y eso te destroza totalmente. Y tienes que estar preparado por si te sale la carta. Y yo, eso es una cosa que cuando acabó la partida me quedé pensando, joder, es que las cartas me han destrozado las cartas. Yo creo que las cartas te van a suceder, posiblemente las que te hacen las putadas más gordas te van a suceder. Y no lo puedes evitar porque son eventos tan tochos que posiblemente el otro jugador los vaya a coger sí o sí. Pero si vas bien en la partida, te van a coger los eventos y te van a destrozar. Entonces tienes que estar preparado, tienes que guardar dinero, tienes que guardar lo que te haga falta para recuperar haciendo acciones y volver a subir esa influencia que las cartas te van a hacer perder, porque los eventos eso van a aparecer sí o sí. Y yo creo que no estaba preparado porque mi conocimiento del juego es nulo, ¿vale? Aunque haya jugado 2 o 3 veces, pues no me acuerdo de las cartas, no te acuerdas de los eventos. No había jugado nunca con el gobierno, con lo cual no había tenido nunca el punto de vista del gobierno. Y creo que eso es un poco lo que yo me quedé pensando, que claro, que el juego me haya fastidiado, pero en realidad lo que me ha fastidiado es mi desconocimiento del juego. Creo que también jugamos una cosa mal, que es la de las cartas de propaganda. Las cartas salen una carta, o sea, ejecutas una carta y sacas la siguiente. Cuando sale la carta de propaganda, lo mismo, tú ejecutas la carta que toca y luego vas a ejecutar la propaganda. Eso no me gusta, nunca me ha gustado, y creo que hay una regla en el manual que te pone que juegues, que si sale la carta de propaganda la ejecutas en el momento, no la siguiente. ¿Por qué? Porque si no se crean situaciones como la que se dio en esta partida, que es que sale una carta y como la siguiente es propaganda y ya sabes lo que va a pasar, que es propaganda, pues haces una jugada de viva la pepa, ¿no? Viva la pepa es, pues ahora me descubro a todos mis operativos, hago unas jugadas de terror súper fantásticas, que no las iba a hacer jamás en la vida de otra manera, porque tienes a la gente ahí oculta y tapadilla, pero como sabes que viene la propaganda y se te van a volver a tapar, pues haces la jugada esa de un Hail Mary, ¿no? Que se llama. Y claro, eso a mí no me gusta porque, y es precisamente lo que me pasó a mí, es decir, te hacen eso porque saben que luego con la carta de propaganda se van a cubrir, ¿vale? Si no supieses que vas a ir a la carta de propaganda, no harías eso. Que esa es la gracia del juego. De hecho, había una jugada, un momento en que yo tenía el juego, todas las piezas como para ganar, y estaban los dos, el 28 de julio del directorio, estaban discutiendo sobre qué podían hacer para quitarme una cosa, para quitarme la condición de victoria. Y yo estaba todo el rato pensando, si no voy a ganar, porque tengo dentro de una ciudad mía, tengo una ficha oculta del casino, que si sale la carta de propaganda, el casino es el que me va a joder a mí. Aunque el casino sea mi aliado, es el que me va a joder a mí, porque si no hace eso, gano yo la partida. Entonces, claro, Yo estaba pensando, o sea, no tiene mucho sentido que el 28 de julio el directorio se peleen sobre cómo van a hacer para derrotarme cuando el casino lo tiene ahí. Pero claro, el casino no va a decir nada porque supuestamente es mi aliado y no me va a jorobar. Que no es mi aliado, como acabo de decir. Entonces, esa cosa de quién va a hacer esto, si la carta de propaganda saliese de sorpresa, pues igual hubiese sido diferente la cosa. Igual el casino nosotros tenían que haber hecho así, pero de repente igual el casino me hubiese jodido. Pues dice, ¿y si sale la carta de propaganda? Pues te tengo que joder por si acaso. Y claro, ahí se destapan un poco más las piezas, se destapan un poco más las alianzas. Y en fin, que no me gusta la cosa de la carta de propaganda que te permite hacer esas jugadas locas, que te permite jugar con ese colchón de... bueno, como sé que si sale esto, pues te hago esto, pues no tengo problema. No, tú crees que vas a perder porque vas a ser carta propaganda, tienes que hacer eso, aunque sea una jugada suicida, porque tú no sabes lo que va a pasar, ¿no? Históricamente tú no sabes que la jugada va a suceder. Y eso sí que fue lo que más me fastidió. Lo de las cartas de eventos, si me volviese a tocar con el gobierno, pues lo tendría que tener claro. Tienes que guardar dinero para hacer esas jugadas, para hacer esas acciones de recuperarte, ¿vale? Porque sabes que te va a pasar posiblemente. Muy, muy posiblemente. Ahí me tocaron tres cartas que me destrozaron. Una es, puse una base en una zona de las montañas y a uno de los contrarios tocó una acción que era destruir una base. Digo, joder, acabo de montar la base con lo que me ha costado y me la han jorobado. Que eso me jodió la partida. O sea, te jodan una base, te jode la partida. Digo, un evento me ha jodido la partida. Otro evento fue en Santo Domingo. Me quitaron de totalmente activo a totalmente totalmente oposición, ¿no? Bueno, tampoco era un evento tan grave. Es una putada, pero es un... Y luego otro que es el de Habana, que si lo tienes totalmente, se pone neutral, ¿vale? Y dije, hijo, es que esto, claro, te destroza. Esas cosas te destrozan en la partida. Salí un poco mosqueado con los eventos aleatorios, pero... Luego lo estuve pensando y realmente lo que me di cuenta es que no tengo la experiencia para jugar al juego bien y quizás ahora pues tenga un poco más de experiencia. Nada más, esto es todo. Os voy a dejar con esta píldora de lo que va a ser la nueva temporada de El Tablero. Tengo que volver a unir la banda, llamar a los colaboradores, pero ahora mismo no estoy por la labor de ponerme a mandar mensajes, esperar a la gente... Tenía un poco ganas de hablar de esto, que yo creo que es una cosa buena. El tener ganas de hablar de algo, siempre dices, bueno, pues parece que me gusta hacer esto, ¿no? Entonces es una buena señal. No quería dejarlo pasar porque creo que tenía cosas para contar sobre esta partida. Y en fin, lo dejamos. Vamos a ver si empezamos la nueva temporada. En breve, nos vemos a la vuelta. Chao.